al tiempo indicado. Y es exactamente lo que quiero que aprendas, a decir ciertas palabras de cierta manera al tiempo indicado. Hablar de ciertas palabras van a ser cuando le ponemos al final de cualquier frase una pregunta. Háganse una lista, las cosas que vamos a escribir. Número uno, ¿verdad? Número dos, ¿no crees? Número tres, ¿no le parece? Número cuatro, ¿no es cierto? Y una que yo utilizo constantemente cuando estoy hablando en público, ¿sí o no? Y utilizo mucho sí o no cuando estoy hablando en público porque quiero afirmaciones positivas de mi público. Cuando estoy haciendo una venta, estoy utilizando también sí o no, ¿verdad? ¿No le parece? Porque estoy logrando aceptaciones positivas de mi prospecto. Cuando vendíamos seguros a finales de los 70s, campeones, teníamos una pequeña sala de capacitación, la cual teníamos una ventana y de un lado era espejo donde estaba la sala de capacitación y del otro lado analizábamos la veracidad de los vendedores. Entonces, deberíamos nosotros estar haciendo que el prospecto diga 4 o 5 veces consecutivas que sí. En otras palabras, estamos viendo nosotros de perfil al prospecto y cada vez que utilicen un cierre-amarre, el prospecto mueve la cabeza y dice que sí. Se le decimos, tomar buenas decisiones para el futuro es importante en el presente, ¿no cree usted? Y el, El poder ver hacia adelante será realmente garantizar la felicidad y la tranquilidad de nuestros hijos, ¿verdad que eso es importante? Otra aprobación menor. Como ves, al poner, ¿no cree usted? ¿No le parece? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Al poner una pregunta al final de cualquier frase, estamos forzando al prospecto que diga que sí. ¿Qué diferencia, campeones, si yo le digo a una persona, por ejemplo, en el banco en el que estoy sentado ahorita mismo mientras estoy hablando en este micrófono? Si yo le estoy vendiendo a este prospecto del banco y le digo, mire, este es el banco mejor construido en el mercado. Se me queda viendo y dice, pues usted qué va a decir, usted los vende. ¿Qué diferencia si le digo, invertir en uno de los bancos mejor construidos en el mercado? Es una buena inversión, ¿no cree usted? ¿Y qué dice? Sí, ¿a poco me va a decir? No, yo quiero invertir en los productos más feos, en los que están más echados a perder, lo que no me interesa. No, no. Es muy obvia mi pregunta y más obvia es la respuesta. Por eso, en el cierre amarre, cualquier cosa que digas, nada más ponle al final un verdad, no cree, ¿no le parece? Por ejemplo, tú que estás escuchando esta grabación, aprender técnicas de ventas, te las memorizas, ya después cuando fluyen ni cuenta te das que las estás utilizando, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿No creen? ¿No les parece? Cuando tengo mis seminarios en vivo me encanta ver cómo las personas empiezan a reaccionar con el cierre amarre. Después de que se los dije, que les dije la definición, que les dije cómo funciona, caen redonditos y se me quedan viendo. Y les digo, ¿verdad que eso es bueno? Sí. ¿A poco no? ¿No parece? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Y me están dando varias aprobaciones menores. Yo quiero que tú hagas lo mismo. De hecho, déjame te digo, aquí viene una parte que no es escrita, pero sí es una técnica que quiero que practiques de aquí en adelante. La segunda parte del cierre amarre viene siendo física. Te le quedas viendo como muy interesado, como medio intrigado, sonriendo fijamente a los ojos a lo que te esté diciendo cualquier persona y te dice, y fíjate qué pasó, y luego pasó en el tren bien rápido, y nosotros nos quedamos esperando, y tú te le quedas viendo como, sí, sí, así muy intrigado, te le quedas viendo, ajá, sí, y se te queda viendo. Y la persona se calla y dice, sí, hombre, pasamos un buen susto. Y tú te quedas callado, te le quedas viendo todavía con cara de, sí, como diciéndole, ¿y luego? ¿Y qué sucedió? Y continúa. Y ellos, se te quedan viendo. Vas a ver que si haces nada más esto, que te le quedas viendo, diciéndole que sí y viéndolo como diciéndole, dime más. La persona sigue, hable y hable y hable y hable. Por eso te digo, esta parte viene siendo una parte que no es una técnica que podríamos escribir, pero sí que te puedes memorizar. Le dices al prospecto, tomar buenas decisiones para el futuro es necesario hoy en día. ¿No cree usted? Y te la quedas viendo así con cara de... Aunque sea el prospecto cara de piedra, el serio, el duro de emociones y todo eso, te la quedas viendo y le dices, ¿verdad? Y te quedas callado y él se queda callado. Y sigues tú diciendo que sí, así con cara de tontito, ¿eh? Algunos no tienen que practicar mucho, ¿eh? Estoy bromeando. Te la quedas viendo así. Bueno, dice el dicho, ¿verdad, campeones? Tonto, tonto, pero no tanto. Porque te va bien económicamente y de eso se trata esta profesión llamada ventas. Te la quedas viendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Y se te queda viendo, muy serio, y se queda callado, y tú sigues, y se te queda viendo, y te le quedas viendo. Hasta que llega un momento en que rompe su silencio y campeón, se habló una vez, vuelve a hablar de nuevo. Eso es lo poderoso de las técnicas de ventas. Lo bonito de las técnicas de ventas es que las utilizas y la gente no se da cuenta que estás utilizando técnicas de ventas, sin embargo cae en lo que nosotros queremos, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No crees? ¿No te parece? Como ven, mis queridos amigos, la técnica de venta viene siendo fabulosa. Cuando yo aprendí todas estas técnicas, llegué a una sencilla conclusión. No vuelvo a vender sin técnica, porque entonces estoy dependiendo totalmente de mi inercia. Y a veces la inercia me falla, pero la técnica nunca falla. Vámonos al cierre número 4, campeón. El cuarto cierre viene siendo el amarre invertido. El amarre invertido es muy interesante porque es exactamente igual que el amarre, pero ahora vamos a poner la pregunta al frente. Sí, decimos, ¿verdad que tomar buenas decisiones para el futuro es importante? Y nos quedamos viendo, ya sabes, moviendo la cabeza como diciendo, sí, ¿verdad que sí? Así callados, moviendo la cabeza hacia arriba y hacia abajo, nos le quedamos viendo ligeramente a los ojos. ¿Por qué el amarre invertido es importante? Porque de esta manera los podemos alternar. Y el prospecto no se da cuenta que estamos utilizando técnica. No quieres decir, tomar buenas decisiones para el futuro es importante, ¿verdad? Cuidar los intereses de nuestra familia es obligación de un padre, ¿verdad? ¿No cree? Porque el rato va a decir, no, este ya lo está haciendo como con técnica. Pero si le decimos, ¿verdad? Que tomar decisiones buenas para nuestra familia es obligación para nosotros como padres. Y bajamos la voz. No se les olvide, el lenguaje corporal y modulación de la voz es decir ciertas palabras, pero decirlas de cierta manera, y los cierres deben de salir al momento indicado. ¿Sabes cuándo vas a soltar los cierres? En cuanto tengas una objeción. Las mismas objeciones están estimulando los cierres que tienes ya condicionados en tu mente subconsciente. Hasta ahorita hemos aprendido 4 cierres, y quiero que te los aprendas de memoria. Número 1, el primero se llama el cierre por conclusión. El número 2, el doble alternativa. El número 3, amarre. El número 4, amarre invertido. Y número 5, aquí viene. Es uno de los cierres más poderosos que vas a conocer. Al conocer este quinto cierre que te voy a enseñar, vas a aprender a hacer que tu pluma toque la papelería en cada una de tus presentaciones. ¡Wow! Se dice que el momento que haces que tu pluma toque la papelería, llevas el 50% de la venta cerrada. Ponte muy listo. Este quinto cierre se llama el puerco espín. Puerco espín. ¿Sabes lo que es un puerco espín? Es un animal con muchas espinas, ¿verdad? ¿Te imaginas que estás sentado ahí donde estás ahorita escuchando esta grabación? De repente te lanza un puerco espín. O sea que el puerco espín viene siendo un animal con muchas espinas. No, normalmente no te quedarías ahí sobándolo como si fuera un gatito, no. Lo lanzarías inmediatamente. O sea, lo alejas de ti, como de lugar. Es exactamente lo que vamos a hacer nosotros con una pregunta del prospecto. Aquí va la definición. Es contestar una pregunta con otra y pasar a elaborar la papelería. Repito, contestar una pregunta con otra y pasar a elaborar la papelería. Bien, cuando digo la papelería me estoy refiriendo a tu contrato, al acuerdo, a la solicitud, lo que tengan que llenar. No se le llama contrato porque hemos aprendido en palabras de que no decirle al prospecto de que contrato quiere decir contra tú y yo. No usamos la palabra contrato, ni usamos la palabra acuerdo. Le llamamos la papelería. Y es lo interesante de este cierre. Ahora, ¿por qué es importante el puercoespín? Aquí te va. El cierre puercoespín viene siendo para cuando el prospecto te pregunta, por ejemplo, que te dice, ¿sabe qué? Pues sí me gusta el automóvil, pero no me gusta en rojo. Yo lo quiero en azul. ¿Lo tiene en azul? Si le contestas, sí, ¿qué tienes? Nada. Oigan, pero no me gusta en rojo, ¿lo tienen azul? Y tú, sí, a verlo, y ahí van a verlo hasta allá. ¿Por qué no cerrarlo con el puerco espín? Aquí va el ejemplo. Si te dice la persona oiga, no me gusta en rojo, ¿no lo tienen azul? Nos le quedamos viendo y le decimos, ¿lo quiere en color azul? ¿Y qué te dice? Sí. Lo más probable es que diga que sí. ¿Y qué pasó? Ya cerraste. Al encontrar el color azul, este es el que prefería, ¿verdad? Muy bien, pásale por acá y empiezas a caminar. Esta es una técnica que voy a incluir aquí rapidísimo,